En Tigre construimos educación. Durante el verano ampliamos y renovamos escuelas en todo el distrito. Porque invertir en educación es invertir en el futuro. Tigre, municipio.